buenos días. Mi nombre es Javier y a muchos de vosotros os conozco, a otros no. En cualquier caso, poco a poco nos iremos conociendo. Siento muchas veces hablar desde aquí cuando no conozco a cada uno, pero intentaré que pueda superar esa barrera. Pues me planteaba hoy, me identifico con esa frase de que aquellos que comparten la palabra deben de compartir también cerca de la noticia y de la información de lo que ocurre en nuestros días. ¿Estoy bien ahí? No, yo prefiero separármelo. Ah, tienes que grabar. Ah, perdón. Yo verlo aquí me parece que... Bueno, y entonces buscaba qué noticia era la que tenía que traer y de la que hablar con vosotros y compartir de la palabra. Y me di cuenta al ver la fecha, David, cuando quieras puedes poner la primera diapositiva, la primera. Y me di cuenta al ver la fecha de hoy, que hoy 28 de marzo fue el primer día de esa última semana de Jesús, de la que nosotros hemos dado en llamar Semana Santa, y que este primer día comenzaba con la que han calificado esa entrada triunfal, que luego veremos si en realidad era triunfal o no, entrada de Jesús en Jerusalén. O sea que os invito a hacer una procesión, pero cuidado, no os escandalicéis. Es una procesión nada más que virtual con la palabra de Dios, ¿vale? No es una procesión para seguir a ninguna estatua. O sea que vamos a intentar de alguna manera, a través del texto, situarnos con Jesús, como espectadores, como si nos montáramos en una máquina del tiempo, ¡fum!, y nos pusiéramos allí mismo, porque tal como un día de hoy, un 28 de marzo, un día semejante, Jesús venía de Jericó, pasó por Betania, y allí dejando a sus amigos, decidió ir a Jerusalén. Y cuando me encontré con este texto y me puse a meditar en él, pues en un principio me pareció que era sencillo de interpretar, pero luego me fui dando cuenta poco a poco, a medida que iba viendo a los diferentes personajes de esta procesión, que la cosa no era tan sencilla como a mí me parecía. O sea que cada personaje de los que formaban parte de esta procesión, a la que yo os invito a hacer hoy a través del texto de Lucas, pues me di cuenta que cada uno de esos grupos, cada uno de esos personajes tenía su peculiaridad. Por eso os invito a coger el libro del Evangelio de Lucas, en el versículo 19, y para aquellos que no tenéis Biblia, yo os he traído, esos son algunos textos paralelos de este mismo pasaje, y el texto del que hablamos es Lucas 19, del 28 al 44. Si yo pudiera ladearme un poquito, ¿sabes por qué? Porque no he podido imprimir esos textos en... Bueno, intentaré, me vais a disculpar de que en algún momento eche la mirada atrás, ¿vale? Para ver por qué diapositiva vamos. ¿Se ve bien el texto? Vale, pues si queréis, alguien desde ahí que lo lea y así leemos todos la misma versión, en voz alta. Un nombre voy a pedir. Javi, ¿te atreves? Tú estás ahí enfrente. Vamos a leer esos versículos. Eso es. Luego vamos a poner otra diapositiva más. Lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho. Mientras desataban el asno, hasta ahí. Gracias, Javi. Jesús venía del norte de Palestina, del norte de la región, por lo que llamaban la Franja de Jordán, y justamente antes de llegar a Jerusalén decían que ahí estaba hecha precisamente la calzada que habían hecho los romanos, y precisamente por esa puerta era donde entraban los reyes a Jerusalén. Y con algo curioso, algo bonito, ¿habéis estado en Toledo? ¿Habéis estado en la parte sur de Toledo? Desde la parte sur se ve como toda la ciudad en un montículo, ¿verdad? No hicimos hace mucho la iglesia una excursión, ¿verdad? Bueno, pues algo parecido, porque yo no he estado en Jerusalén, no sé si alguno de vosotros habéis estado, pero algo parecido, porque era una ciudad pequeña, amurallada, en la cual había como una vega. Y justamente desde enfrente, esto es desde el Monte de los Olivos, por donde se accedía a la ciudad, se veía la ciudad. Y esto fue lo que hizo Jesús y lo que el tramo en el que ocurrió esta escena, esta procesión, y justamente antes de entrar en la ciudad, donde lloró delante de ella. ¿Qué personajes vemos en esta procesión, en esta escena a la que vamos a intentar ir? Algunos fariseos, yo os lo estoy diciendo yo ahí. Vemos gente, vemos también a los seguidores de Jesús, vemos a Jesús. Y vemos a Jerusalén, porque cuando Jesús llora por Jerusalén, no llora por la ciudad, evidentemente, llora por sus habitantes. Están los habitantes de Jerusalén también ahí en esta escena. Luego vamos a ir viendo, pasamos a la siguiente, y vemos que curiosamente cada uno de estos grupos está o más cercano o más lejano de Jesús, ¿verdad? Vemos desde los fariseos a la gente que puebla Jerusalén, a la propia gente que sale a aclamar, a levantar sus ramos, a echar sus mantos a los pies de Jesús. Según va pasando, vemos a sus discípulos y vemos también ahí mismo a Jesús, el protagonista de esta escena. Vamos a ir comentando cada uno de estos grupos brevemente. ¿Qué es lo que vemos de cada uno de ellos en estas escenas? Hablemos de los fariseos. No sé cuánto conocéis de estos grupos, de este grupo. Era un grupo religioso importante, con bastante influencia en la época. Pero lo que aquí hace en esta escena, si nosotros nos situáramos al lado del burrillo, de la borriquilla, con Jesús, veríamos que estos fariseos le dicen a Jesús que reprenda a sus discípulos por lo que están diciendo. ¿Y qué dicen sus discípulos? Viene el rey de Israel. A ti viene, Sion, hija de Sion. Pero esto tanto extraña a los fariseos que solicitan, ruegan a Jesús, repréndelos, por favor. ¿Qué es lo que escandaliza tanto a Jesús, a los fariseos, el que Jesús fuese reclamado como rey? Pues por supuesto, entonces Palestina vivía bajo el dominio de Roma. Y según más tarde dirán los propios fariseos en el juicio que ocurrirá unos días después, no tenemos más rey que César. Precisamente podría tener la sensación el gobierno de que esto era una revuelta, de que ahí había un procurador que era Poncio Pilato, puesto por Roma, y que cualquier otra autoridad sería ilegítima. Por lo tanto, en cierto modo, veríamos que los fariseos estaban solicitando a Jesús algo correcto. Pero cuando vamos a profundizar en cuáles eran sus sentimientos, nos damos cuenta de que no. De que vemos en el Evangelio de Juan que el evangelista dice que es que se van tras de él. Los fariseos ansiaban tener el poder, ansiaban tener la influencia que hasta ese entonces habían tenido. Y esto me recuerda, no sé cuántos veis ese programa de José Mota, del ansia, pues aquí vemos a los fariseos con ansia, y el hombre de la vara, ¿verdad?, dándole, porque lo que aquí ansiaban los fariseos no era otra cosa que el poder, ansiaban el poder, qué cosa, la naturaleza humana, ¿verdad?, cuando uno tiene poder, resulta que se desprende, es generoso Y en verdad la naturaleza humana nos dice que no es así, que queremos más, más, más y más. Pues aquí estaban los fariseos representados. No buscaban el bien de la población, no buscaban que las autoridades reprimiesen una revuelta de una manera violenta, porque este no era el caso, sino que lo que buscaban era que el pueblo no siguiera a Jesús. Si pasamos al segundo grupo, al de la gente, había gente que precisamente por el tiempo en el que estamos, se acercaba la Pascua, Jerusalén se multiplicaba en población. Mucha gente de alrededores había ido a Jerusalén y muchos de ellos habían oído hablar en el boca a boca, no había otro modo, claro, en el boca a boca habían oído hablar de lo que Jesús había hecho muy cerca de ahí precisamente, en esa aldea, en Betania, a Lázaro. ¿Os acordáis? Levantó de la muerte. Y precisamente eso hacía que muchos quisieran salir a ver quién podía ser este profeta. Y muchos salieron, y muchos de ellos seguramente que de una manera genuina aclamaron a Jesús como rey. Sin embargo, seguramente que otros, como dice también un texto en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús se vuelve a la multitud, les habla y les advierte de las renuncias que cada uno ha de hacer para seguirle. No es tan sencillo. No solamente aquel que le dice Señor, Señor, Rey, Rey, dice la palabra, entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? O sea que Jesús se vuelve a la multitud también para advertir de lo que implica seguirle. Porque sabemos que hay recompensas después de esto, pero estas recompensas solo ocurren cuando la renuncia y la entrega a Jesús y el seguimiento de Jesús es auténtico. Seguimos con el otro grupo de personas, son los no anterior a esta. Bueno, me he saltado Jerusalén. Jerusalén está anterior a la gente de la que hemos hablado, aquella que salió a conocer a Jesús. En Jerusalén podemos reflejar a nuestra sociedad, porque Jesús entró en Jerusalén. Jesús entró a Jerusalén no a cualquier cosa, sino lo que a la postre supondría su causa de muerte, porque como sabéis su causa fue escrita en la cruz. ¿Os acordáis de cuál era la causa? Rey de los judíos. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. I-N-R-I. ¿Y la causa fue escrita por Porcio Pilato? Por su cuenta y riesgo, porque no era lo que los fariseos querían, ¿verdad? No que Poncio Pilato le reconociese, pero escribió ahí la causa. Jesús entraba en Jerusalén a algo muy concreto, porque todos los textos que hablan de esta entrada de Jesús en Jerusalén lo vinculan a continuación con la limpieza en el templo. Y sabéis lo que ocurre allí, la limpieza ritual de Jesús en el templo, la expulsión de los cambistas, la expulsión de aquellos que comerciaban con aquello que era sagrado y santo para Dios, ¿verdad? El oponerse a la autoridad de aquel lugar, esto sin duda era causa para que ellos deseasen, las autoridades del lugar, la muerte de Jesús. Pero en Jerusalén vemos a la sociedad de nuestro tiempo también, podemos ver reflejada una sociedad como la nuestra, una sociedad en la que se han truncado los valores, donde las ideologías han dejado de existir, porque si os preguntase qué ideología tenemos al día de hoy, qué valores tiene nuestra juventud, pues vemos que no, que los valores no son valores eternos, valores profundos, valores que llenen el alma, el ser del hombre. Más bien lo que estamos buscando, o lo que busca nuestra sociedad, es el bienestar. Y el bienestar basado, como todos sabemos, en el consumismo, en el tener. Una felicidad de pastel, una felicidad no genuina. Esto representaba Jerusalén y Jesús entra en Jerusalén para abordarla. Vamos ahora ya sí a ese otro grupo, al de los apóstoles. Un grupo que me sorprende, porque si vemos unos versículos, vemos que en todos los evangelios los discípulos aclaman a Jesús como rey, unos de un modo y otros de otro. Ahí están los textos. ¿Puedes leerlos, Javi, otra vez rápidamente? Sin embargo, vamos a ver unos versículos anteriores. Por ejemplo, Lucas 9:32. Ir conmigo a este texto. Marcos 9:32. En el 31 dice, versión Dios habla hoy, porque estaba enseñando a sus discípulos, les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y le matarán, pero tres días después resucitará. Ellos no entendían estas palabras, pero tenían miedo de hacerle preguntas. ¿Qué dicen esos otros dos textos, por favor, Javi? Perdón, y un poquitín más alto, así te escuchamos todos. Todos los dos. Tenían miedo. Lo que quiero resaltar es que en esta procesión a la que estamos yendo vemos a discípulos cercanos a Jesús en el círculo más íntimo, pero la palabra en textos anteriores, hablando de este mismo hecho, de la entrada de Jesús en Jerusalén, les presenta como hombres con miedo. Tenían miedo. Entonces vemos aquí esta paradoja de que estamos en una procesión en la que aparentemente creíamos que los apóstoles, los seguidores de Jesús, estaban allí libres, clamando al Señor, el reinado de Jesús ya en la tierra, y nos damos cuenta de que no es así, están temerosos de lo que pueda ocurrir. Y yo creo que en ellos es, aunque teniendo mucha más información nosotros, donde nos podemos ver reflejados. Porque si hay algo contrario a la fe, hermano y hermana, dime qué es. Creo que el temor. Creo que es contrario en cualquier momento poder seguir a Jesús y andar con miedo. Precisamente creo que dice Castillo, un escritor que leo bastante, que lo que aletarga a la Iglesia precisamente es esto, el temor a entrar en Jerusalén, a seguir en el gueto, a estar en sí misma. Y en realidad esa espiritualidad, dice él, nos entontece. Y perdonad la expresión, voy a ser duro conmigo mismo, no con vosotros, me entontece. Me entontece estar en mis temores. Y me he dado cuenta que precisamente lo que ocurrió a los apóstoles tenía que ocurrir para despertar de ese letargo. Fue cuando se encontraron con el resucitado, ¿verdad? Una semana después, cuando su vida cambió. Pero cuando llegó el momento de la verdad, hasta el más valiente de ellos le negó tres veces, ¿verdad? Luego su valentía quedaba en poco. Su valentía quedaba en poco. Todavía no habían tenido ese encuentro personal con Jesús que nosotros hoy ya conocemos. Ese temor puede disfrazarse en nosotros de muchas maneras. Seguramente tú tienes una vivencia, una experiencia con tu Señor distinta a la mía, o seguramente semejante. Pero cierto es que ese temor te impide estar junto a Jesús. Y diría más, iría a colectivos, nos impide. Yo soy crítico con la iglesia de nuestro tiempo, y decirme si no, debemos de serlo. Creo que la iglesia está en el gueto en muchas ocasiones, afincada en sus cuatro paredes para ser protegida, y no entra en Jerusalén. ¿Entraríamos nosotros a sabiendas, y me anticipo, de lo que Jesús sabía que aquello suponía? ¿Estarías con Jesús en esa procesión, tú y yo? ¿Estaríamos sabiendo a lo que nos arriesgábamos si en ello nos fuese la vida? La verdad es que es difícil, y es ver la procesión de otro modo, no tan triunfal como la presentan los evangelios, ¿verdad? Darse uno cuenta que va a Jerusalén para algo en concreto es muy diferente de ir con Jesús cantando y saltando y alabando y diciendo eres el rey. No, vamos a Jerusalén para algo. Jesús, y ya vamos a él, Jesús iba para algo a Jerusalén. No tan solo para ser aclamado, porque hasta ese momento Jesús había siempre intentado mantener en secreto su función, su mesianismo. No lo cuentes, vete, pero no lo cuentes, decía aquellos que eran tocados, curados por él. Pero en este caso, en esta ocasión, Jesús deja que todo el mundo le proclame como rey. Tenía que ser así, tenía que cumplirse la escritura. Decía Zacarías que tu rey entrará, hija de Sion, en ti montada en un pollino. Tenía que cumplirse y él debía entrar con un pollino, en un pollino. Pero os pregunto, ¿solamente por esa razón? ¿Solamente entraba en Jerusalén Jesús montado en un pollino para que la escritura se cumpliese? Me parece que no, que había mucho más que todo eso. Ser coherente con el mensaje que él traía, con el contenido de su mensaje, era entrar de este modo. Por supuesto que todos sabéis que la imagen del rey victorioso que entraba en una ciudad no era en un pollino, ¿verdad? Era en un caballo blanco, un caballo... Pero Jesús no decidió entrar así. El contenido de su mensaje, de su proclamación, de su evangelio, era de otro modo. Y hoy en día hemos visto, hoy en día en nuestro tiempo, hemos visto cómo muchas personas de renombre que han querido conseguir y han tenido una lucha pacífica por sus ideas han triunfado, al igual que lo hizo Jesús. El reino de Jesús que él venía a traer era de otro modo, no era por fuerza y poder, ¿verdad? Como a veces cantamos, era con espíritu, era en el espíritu. Jesús sí dio la talla. En Jesús, si viéramos el lado más humano de él, también hubo temor. Pero en el momento de dar la talla, la dio. Él cumplió con esa misión. Yo creo que esta proclamación de Jesús como rey, es lo que le llevó, como estamos diciendo, a la muerte. Y la muerte que para Pilatos era una muerte injusta, pero que por tener una estrecha relación con las autoridades del lugar, como todos sabemos, les consintió en darla por válida. Pero quiero terminar, y no de una forma derrotista, exhortativa, sino dándonos cuenta de lo grande que tenemos en medio nuestro. Y es precisamente este rey al que hemos clamado, al que hemos alabado en esta mañana. El rey está en medio nuestro. Y no debemos dejar que esos temores, disfrazados de tantos modos y maneras, en nosotros de modo individual y como colectivo, como iglesia, e iglesia general, nos atemoricen, nos aletargan, nos impidan seguir a Jesús. Por eso no hay otra cosa que recibirle precisamente con alegría, porque quien sigue a Jesús sin alegría, es mejor que no le siga. O le está siguiendo de manera equivocada, mejor dicho. Yo creo que hemos de sentir que Jesús reina en cada uno de nosotros, reina en esta congregación, reina en su iglesia. Y viviéndole de este modo es de la única manera que entiendo que podemos contagiar. Creo que en esta procesión y viendo todos estos modos y maneras de ser, podemos entender lo que Jesús quiere de nosotros. Por eso me gustaría terminar con este pasaje de Zacarías, que fuésemos a él, es este, el de alégrate, Sión. ¿Le puedes leer ahora con voz fuerte y alta? De un asno. Efectivamente, la alegría, el regocijo de tener la salvación de lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros es lo que nos da fuerzas para seguir a Jesús y para no estar temerosos en nuestras situaciones, en nuestras circunstancias, en nuestras problemáticas. Por eso salgamos de nosotros mismos y vayamos a Jerusalén, ¿verdad? Y con alegría. Me gustaría orar al Señor y terminar con una de las canciones que Marijose ha traído. ¿No está Marijose? Ah, Marijose. Pues la segunda ha sido una de las que más me ha gustado, porque va en esta línea precisamente con la que nos debemos quedar. Que el Señor está en medio nuestro, que alegrémonos de ello, que Él reina en medio nuestro y que hemos de echar fuera todo temor. Ese es el único modo con el que podemos conquistar Jerusalén. Termino en oración y luego Marijose con la alabanza. Señor y Padre, gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos dirección para nuestras vidas, gracias que en ella tú nos dices aquello que nos aleja y nos aparta de ti. Señor, ayúdanos a salir de nosotros, a cada uno, como iglesia también, a no estar en nosotros mismos, en nuestros dilemas, en nuestras circunstancias, sino como Jesús, salir, dar la cara, entrar en Jerusalén, Señor. Ayúdanos a ser valiente, y todo ello por medio de tu Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos a encontrar la alegría y ese gozo de tu salvación por el que contagiar a nuestros semejantes. Ayúdanos a hacerles ver que sus valores, que lo que ellos entienden de bienestar y de felicidad y de paz no es lo que satisface el alma, Señor. Ayúdanos a llevar tu reino a cada persona que esté en nuestro medio. Ayúdanos a ser tu iglesia, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Thank you. la que dice Javier la primera. Celebrar. Y Osana. Ocho damos gracias a Dios por su palabra. Verdaderamente es una palabra que siempre nos recuerda el hecho y la acción de Jesús, ¿no? Gracias por la palabra de hoy. Y yo espero que nosotros disfrutemos, que así como los discípulos que estaban con Jesús, ¿no? En el versículo 37 que Javi nos leyó esta mañana el pasaje, dice que los discípulos se entusiasmaron y empezaron a alabar al Señor. Que sea una semana de bendición, de alabar al Señor, que nosotros pongamos en práctica esta palabra. Como Javi estaba diciendo, que entremos en Jerusalén con el Señor, alabando, dando gracias a Dios, pero con un cuidado, porque si seguimos la lectura, y vamos a ver que después de 4 días, el pueblo estaba gritando, crucifícalo, que no hagamos igual, que verdaderamente este Dios Todopoderoso, que entró, que fue proclamado Rey y Señor de nuestra vida, sea verdad en nuestra vida, y que no volvamos atrás, que no demos espacio para que el enemigo use nuestras vidas en contra del Señor. Amén. Pues que el Señor pueda bendecir cada uno de vosotros, a cada hogar aquí representado, que la paz de Dios, que el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que la consolación del Espíritu Santo esté con cada uno de vosotros en todos los días de esta semana y por siempre. Amén. Que el Señor os bendiga. Estéis despedidos. Y a comer. Bien. Pues muchas gracias a los que nos visitan una vez más. Pues estéis despedidos.